Bueno, vamos a conversar un ratito con Eduardo, ¿me dijiste? Eduardo Kessler y María del Carmen, su señora, cabaña Rodeo Manso. Sí. Que creo que han quedado conformes con la venta, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. María del Carmen, ¿cómo estás? Bueno, sí, muy conforme. La verdad, los precios excepcionales, como siempre, acá en esta feria de Jorge Martín de Acer. Y bueno, quedó algo sin vender, pero bueno, después se venderá mucho mejor. No, sí. No se conforma con nada, porque no. Un toro no pudieron vender. No, pero después eso es una muestrita. No, pero excelente, excelente remate, los precios re buenos y Jorge y Martín siempre lo que dicen cumplen. Así trabajadores. Muy, muy conforme. ¿Y Eduardo, cómo lo viste vos? Bueno, yo ante todo, Hugo, te quiero agradecer por habernos acompañado el tercer año consecutivo. Agradecer a Eduardo Carlao, a Gustavo Báncora que nos invitaron. Y bueno, el resto de la gente. Y sí, muy conforme con las ventas. Porque si bien esta hacienda que traemos de espiga superan toda la expectativa de rusticidad. Y bueno, o sea que la había mucha demanda. Y se vendieron muy bien, están sí. Muy conformes con la venta. Convengamos que los campos de espiga no son excepcionales, ¿no? Claro, disculpe, en la cuenca del Salado somos los peores, pero haber logrado esto, ese precio, es un triunfo. Claro. Creo que uno fue el máximo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno. Exacto. Y bueno, ahora se les está dando por traer toros también. Sí, en cuanto al torito, lo trajimos medio como para una muestra, para mostrar que tenemos buena genética y que vamos bien encaminado. Entonces dijimos, si no nos dan 8.000 pesos, lo llevamos de vuelta. Lo que pasa es que el toro tiene un año y medio, recién está cortando los dos dientes. Claro, está cortando los dos dientes y ahora por lo sí se vendía. Pero por otro lado, Eduardo Carlado y Gustavo trajeron unos toros muy, muy buenos. Bueno, excepcionales, sí. Del primero al último. Muy buena hacienda. María del Carmen, y vos sos, digamos, estás apuntando a traer toros en alguna oportunidad o a hacer toros. Sí. Ajá. Ya voy por eso. Se han arrancado de abajo. Claro. Voy arrancando. No, y, pero vamos. Me parece que Gustavo Báncora tiene algo que ver en el asesoramiento. ¿Eso sí, puede sí, ser? Sí. Gustavo es todo para mí. Sí, ajá. Sí. Es nuestro pilar, sí. Gustavo Báncora es todo. Bueno. Todo. Han apuntado bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones y por supuesto agradecerles a ustedes también que siempre nos invitan y nos atienden también cuando venimos a Bolívar. Así que en alguna oportunidad iremos a Espiga a hacer algún gasto. Pero cómo no, Hugo, están las puertas abiertas para vos y tus amigos y, bueno, y para todos, ¿no? Muchas gracias. Y de vuelta muy agradecido porque hayas venido. No, gracias a ustedes. Bueno, un cariño.